se perdió esa mamacita tan chula. Yo la vi en el club, me imagino desnuda. Tiene dos amigas que parecen de película, que donde quiera que llegan hacen las demás lucir ridícula. Un hermoso cuerpo, yo te lo aseguro que como ella no hay dos. Él falló y ella se reveló, con sus amigas de rumba salió, se le dio. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave a quemar la carretera. Se puso linda, su amiga llamaba. Salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba. Salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba como si nada. Oh, oh. Yeah. Girls in the club know the deal when we come. Daddy Yankee, show us love, cause they know it's how worldwide. We put it down. Estamos en alta, nunca le vamos a bajar. Playing skills. Ten cuidado con el fuego, te va a quemar. Let's ride. We're making it hot, we're making it hot. Dinero, dinero y no vamos a parar. We're making it hot, we're making it hot. Dinero, dinero y no vamos a parar. Si te flores a las 12, un pelón. Tú enterraste tu trabajo, melodía y no te alteres, porque yo sé que me dispara y que no duermes pensando en mí. Yo sé que soy el fantasma que la noche no te deja dormir pensando en mí. Pero que yo sé que me dispara y que no duermes pensando en mí. Yo sé que soy el fantasma que la noche no te deja dormir. A lo mejor abusador. Joel. El Congo los Pixel, estreno nacional. Estoy inventando. Prepara tus cinco sentidos, los espíritus, los espíritus. Porque ahora comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9. Con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. Happy Friday. Hello, July. Hola, Julio. Y no, Iglesias, muy buenos días. Ready para darte buena música, buen ambiente, buenas vibras. Comenzando el fin de semana de Independencia. 4th of July weekend. Holiday weekend. Para la playa, para el lago, para el río, para la piscina, para el parque, a visitar a la familia y la gente que va a trabajar también, mucha gente que va a trabajar este fin de semana. Aquí estamos en vivo, muy buenos días mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega. Muy buenos días mi gente de Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol, Los Cayos también, Puerto Rico a través de Play y a través de nuestra aplicación La Música App en el mundo entero, Tuning Radio y más. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790, entregando boletos para el Festival de la Salsa el próximo sábado. Boletitos también para Karol G, Bad Bunny Stadium Concert, Wisin y Yandel, La Última Misión, y Ozuna en el Barclays Center de Brooklyn. Voy a subir la fotito ya, voy a subir la fotito del día. El más activado en los comentarios también le regalo un par de boletos. Comunícate conmigo ya, 1-800-315-9790. Si estás en tu trabajo, en tu negocio, casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren. Call me toll free. Dímelo, Huracán. Jesús, Madrid, Tiny, Breezy, estamos ready. 4th of July celebration con Alex Sensation. Let's go. está el barbecue, la bebida gratis. Para allá voy. Alex Sensation. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más. Tú Celebration con Alex Sensation. Buenos días. Sufrirás como yo. Sigue marcando el 800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Buenos días, buenos días, buenos días. Y después vendrás a mí pidiéndome perdón. Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti. Llorarás. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. Así te darás tu cuenta que si te engañan duele. Con la clave. Te lo juro que sí. Te lo juro que sí. Echa pa' allá. Traicionera. Señora, busco del negro lo sabrosito. Envía, envía.

Sensation. Sereno, La gente mía allá en Fajardo. Sammy. Ah, Luis también, Luis. Por la sintonía, viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también, especialmente este fin de semana, 4th of July weekend, 4th of July celebration con Alex Sensation. Ahí tenías una mezclita de salsita para los rumberos, para calentar, de aperitivo. Appetizer, ¿qué quieren de lunch? Dime, la cocina está abierta, el kiosco está abierto. Mi hermanito Julio Yunes, la familia Yunes en Union City. Saludito para mi hermanito Juan Carlos, vecino. Dímelo, vecino. Vamos para la playa hoy, vecino. Vamos para la playa, vecino. Saludito para Zoni Herrera, Jorge Armando Cruz. Está de cumpleaños. Happy birthday, papito. ¿Qué más? Alex Sensation. Saludito para la rubia de Brooklyn. ¡Brooklyn! Hola, rubia. Pero natural, como yo. De nacimiento, como yo. Hello, buenos días, good morning, ¿quién me habla? Happy Friday. Good morning, mi corazón, Happy Friday. Viernes. Está buenísima. Gracias, mamita, ¿cómo te llamas tu nombre? Nubia Velázquez. Bienvenida, Nubia, ¿de dónde me llama, Nubia? De White Plains, New York. White Plains en la casa. Saludito para mi gente allá linda en White Plains, Nueva York. ¿A quién quieres saludar, mami? Who you want to give a shout out to, Nubia? A mi hijo Steve Velázquez y a mí, todos mis hermanos, la familia Velázquez en White Plains. Somos muy conocidos. Gracias por la sintonía. Bendiciones para ti, para la familia Velázquez. Bendiciones para ti. Have a beautiful 4th of July weekend. ¿Qué planes tienes para este fin de semana? Ah, barbecue en la casa de mi hijo. Barbecue, eso está bien. Hey, barbecue. Playita, no va para Long Beach, por ahí no. No, me quedo local. Local, you got it, baby. Nubia, cuéntame, ¿para cuál concierto te puedo invitar, mi amor? A Ozuna, quiero ir a ver a Ozuna, mi corazón. El negrito de los ojos claros, 30 de septiembre. El negrito de los ojos claros, sí, señor. You got it, baby, señorito todavía. Señorito. Señorito todavía. Sí, mami, señorito. Claro que sí. Mamita, que tengas un lindo fin de semana con la familia. No te me vayas para cualquier información. El 30 de septiembre vas a ver a Ozuna en el Barclays Center de Brooklyn. All right. ¿Qué más quiere escuchar? Deja ver por aquí. Alex Sensation. Quiere un set de bachatica, merengue, típico, reggaetón, dembow, trap, house, guaracha. Que hay de todo para todos, tú sabes. Aquí mezclamos un poquito de todo para todos. Mezclamos de todo menos cemento. Déjame los saluditos en los comentarios, en la última fotito, el último post de Instagram. Y también en más activado los comentarios, se ganan un par de boletos también. Este fin de semana, ya sabes, activado el domingo, Atlantic City. Nos vemos at the pool after dark at the Harris Resort this Sunday. Pasado mañana ya. Y el lunes, directo de Atlantic City, llego aquí a la emisora, hago el barbecue 4th of July Celebration Mix en vivo aquí en la emisora, y de la emisora derechito para el pool party en la guitarrita, the Hard Rock Hotel and Casino, the Guitar Hotel en Hollywood, Florida. Get those tickets, hurry up, se están acabando ya los boletitos. HardRockNightlife.com. Sentimiento, Alex, sentimiento. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta los defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale. Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la protagonista de mi nueva historia, que es buen amante si estamos a solas, la que es feliz. las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Perdona, volví a molestarte otra vez. Crees que estoy enamorado de ti y no lo quieres entender. Pero nunca le he engañado, yo la amo ciegamente. Me

cosecha, porque la semana entrante me disfrazé. Voy a llegar diciendo que soy jardinero, y todas las mañanitas, cuando tú salgas en batica, yo te veré. Para el fin de semana, 4th of July weekend. Alex Sensation, dame mambo. Machucalo, machucalo. Culiquita, catis, culiquita, catá. Dominicana y la boricua. dale, dale. Ahí, ahí, ahí. Ok, yo quiero a todo el mundo ahora haciendo el baile del beeper conmigo. Se empieza así, suavecito. Suavecito, ahora más rapidito. Rapidito, tembladito. Tembladito, tembladito. Como el beeper, como el beeper. Como el beeper. El baile del beeper. Camino, los que están en la carretera conmigo que van de camino a la familia. Hasta las 15. Van de viaje largo este fin de semana. Dímelo, Francis. La gente de Versailles, allá en la calle 8. Francis, de lo mío, de lo mío, de lo mío. Ahí. Vamos, vamos. Un saludito para Carol Gómez. Y toda la gente trabajando en la oficina conmigo. Hola, Carol. Dale, aquí están de Colombia, Perú, México, Puerto Rico y República Dominicana. Las Naciones Unidas, ya, mami. Todos mis latinos con la mano para arriba. Ay, el patrón es de Israel. Israeli. Ok, ¿quién más por aquí? Alex Sensation, un saludo para Steve. En sintonía para Waldi Rivera. ¿Quién más está por aquí? Alex, estoy de cumpleaños hoy. Happy birthday para Ron from Queens. Long Island City, Queens. Ron, happy birthday, my brother. Ok, lo que están de cumpleaños hoy o este fin de semana, feliz cumpleaños, aniversario también. Comenzando el séptimo mes del año, July. Oye, you told me you wasn't coming out this weekend, but July. You coming to the pool party. Julio, llegó Julio, mano, ya llegó Julio, increíble. Que disfruten este fin de semana. Ya sabes que el domingo te espero en Atlantic City, New Jersey. The pool after dark at the Harris Resort. Y el lunes, Independence Day, 4th of July. Vamos a hacer el pool party, the biggest pool party in all of Miami at the Hard Rock Hotel y Casino. Con quien te habla, Alex Sensation and friends. Get those tickets, hardrocknightlife.com. All right, prepárame las líneas telefónicas 1-800-315-9790. Si quieres enviar un saludito. ¿Y para cuál concierto quieres ir? Boletos para Bad Bunny Stadium Concert, Carol G. Boletos para Ozuna en el Barclays Center, Festival de la Salsa en Miami. Y para la última misión de Wisin y Yandel. Pégate ya y buena suerte. Good luck. Mete mano, Jesús. Huracán, DJ Madrid, Tiny Breezy. Suéltala. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Los supermercados Associated son el hogar de los productos Avenue A. Para ahorros semanales, visita shopassociated.com. Esto es shopassociated.com. Que no para nada. Siempre que yo le pedía, decía que también quería. Como si fuera pura casualidad. Ta. Ella no es como cualquiera, eso yo lo presentía. Y resultó siendo la verdad. Suavecito a mi manera, dijo que le gustaría. Que conmigo va a ser la mala. Y si queríamos, nos perdíamos. Cero presión, llamados y repetíamos. Delante de la gente no nos conocíamos. Pero en secreto nos comíamos despacio. Volvemos por el espacio. Lleguemos a donde sabemos.